Tema 4. Presente de indicativo irregular 2. ¿Dónde vas? Voy a clase. Tengo un examen. ¿Vienes con nosotros al cine después del examen? No lo sé. Te lo digo luego.